Bueno, ministro, bienvenido, Adrián. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy contento de estar acá. Bueno, sigo haciendo empanada. Muchísimas gracias. Una. ¿Cómo salgo comiendo la empanada? Una reflexión de lo que ha vivido aquí en Alvear. Y la verdad que es maravilloso, porque escuchaba a la directora contarnos que esto había tardado 9 años, ¿no? Y en 9 años de una comunidad que se afanó por tener su edificio propio. El edificio es precioso, pero lo más importante es la gente que está dentro del edificio. Los docentes, los alumnos, los padres, la familia, los directivos, los trabajadores de la educación en general. Ellos son los que componen la comunidad educativa. Y yo siempre digo lo mismo, estamos inaugurando una escuela especial. Cada día que pasa estos chicos nos asombran con sus maravillosas capacidades. No tengamos duda, hoy es un día de fiesta, no solo para Alvear, sino para la provincia de Buenos Aires. Ministro, hay un tema aquí en la ciudad, que es la escuela agraria, que usted recién estuvo saludando a los alumnos. Usted está en conocimiento seguramente que hubo un predio que fue donado, en realidad fue dado a 10 años. 50 hectáreas. Si en 10 años no se hace nada, eso vuelve a sus dueños. Hace 6 años, obviamente no es responsabilidad suya, esto yo sé que hay mucha burocracia, hay mucho papelerío, queda solamente 4 años. ¿Hay alguna posibilidad de que en estos 4 años la escuela agraria sea una realidad o todavía está en un proceso, digamos, de que se está evaluando? Mire, siempre se puede, ¿sí? Nosotros asumimos con una situación de infraestructura y edilicia muy, muy compleja, ¿no? Pero siempre se puede. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que tenga la escuela agraria. ¿En estos 4 años? En estos 4 años. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que sea una realidad. ¿Es algo que el intendente se lo ha planteado en algún momento seguramente? Me lo ha planteado el intendente hoy, pero me lo planteó el intendente en enero. Yo no, estaba recién asumido y vino el intendente y lo planteó. Y sé lo que significa para Alvear esto. Pero por eso le digo, no me gusta prometer aquello que no estoy seguro de poder cumplir. Lo que les digo es, tenemos que atender una situación muy difícil en la provincia, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo a ver cómo conseguimos el dinero para poder hacer realidad la escuela agraria. La última, ¿qué reflexión le merece el último paro que ocurrió la semana pasada, la reapertura en las paritarias nuevamente, ahora hay un paro previsto para la semana que viene? ¿Usted lo considera lógico? Yo sé que es un gobierno abierto, el gobierno de la gobernadora Vidal, pero ¿lo considera lógico esta medida de fuerza o considera que falta un poco más de diálogo? Mire, diálogo no faltó nunca ni falta, ¿sí? Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Lo que nosotros tenemos que mirar es esto. A cada día sin clase, lo que tenemos que contraponer es el maravilloso esfuerzo de todas las comunidades educativas, ¿sí? Esto es lo que necesitamos, y no las escuelas vacías. Gracias, ¿eh? Gracias, ministro.